666 Battle Gang Shorty. Se abrieron los suelos, subieron los feos. Se viene tortura, no existe consuelo. Me llevo el trofeo, Dios me acompaña porque no soy ateo. Pero en nadie creo, él acera el pecho y solo aprieto el dedo. Prr, te mando a dormir como Orfeo, amo el trap como Julieta Romeo. Hey, trape lo que vivo y trape lo que veo. Yo llevo el carro del trap como San Nicolás está llevando el trineo. La Glock la cargo encima y no es de paseo. ¿Qué voy a esperar de la humanidad si a Cristo lo vendieron los fariseos? No me trates con confianza, yo no quiero nuevos amigos. Solo creo en mi círculo cerrado, así que ábrase mi hijo. Hey, solo los míos son testigos de cómo se corre conmigo. Solo los míos son testigos de cómo se corre conmigo. Dime quién eres tú. Hey, no te conozco, ¿cuál es la actitud? Soy el favorito en la multitud, porque la marca que hago se vende. Yo estoy haciendo más money que tú. Dime quién eres tú. Tengo a las baby moviendo las nalgas con un revolú. Soy el favorito en la multitud, porque la marca que hago se vende. Yo estoy haciendo más money que tú. Soy adicto a las babies que mueven el culo mientras yo les lanzo billetes. Demasiado elevado, no pensé que iba a estar así cuando tenía 17. Los problemas siempre se presentan y yo tengo el remedio para que se aquieten. Los gatos están activos para el flete, con guantes, medallos, sicarios en dete. Detectives acercándose, gato loco cargado y fumándose. Que es una movie, sigan creyéndose. Tengo una choria que encima matándose, dándose, dándose duro. Oh my god, como rebote ese culo. Millonetas Boys Club, PLP, el chulo. Siempre habrán enemigos en el closet lanzándome mis conjuros. Pero prendo un bate de creepy colombiano y de todo lo malo me curo. Es mi ganga que deambula como unas gárgolas en la noche cuando está oscuro. Tengo una rubia y una morena y no soy de los caramelos de cianuro. Dime quién eres tú. Ey, no te conozco, ¿cuál es la actitud? Soy el favorito en la multitud, porque la marca que hago se vende. Yo estoy haciendo más money que tú. Dime quién eres tú. Tengo a las baby moviendo las nalgas con un revolú.